Hola, ¿cómo están? Damos comienzo a este recorrido por el ámbito parlamentario, sobre todo. Saludándolos, saludando también a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día. Saludándola también a Mariana Amaro. Y bueno, comenzando con algunas situaciones que se han planteado a nivel parlamentario. Por ejemplo, ayer se votó la salida de militares uruguayos, tropas, para un ejercicio que se va a realizar en la zona Indo-Pacífico, vinculados a misiones de paz, pero no organizado por ONU, sino organizado por Estados Unidos. El Frente Amplio votó en contra de este planteo, de esta salida, y hizo dos situaciones sobre la mesa, ¿no? Una que no es organizada por Naciones Unidas, sino que es organizada por Estados Unidos, y que de los países de la región, Uruguay es el único que participa. Y dos, que cree que esto se está enmarcando lo que ya el ministro de Defensa habría, de alguna manera, anunciado, Javier García, de una especie de pasarela y de muestra de nuestros militares para que sean contratados por Naciones Unidas en otras misiones de paz, porque se termina la del Congo. La misión de paz de Congo se termina el año que viene. A partir de enero ya comienzan a volver las tropas y a mitad de año ya se culmina. La idea, estoy gritando, la idea es que de alguna manera se logre una especie de recontratación por parte de Naciones Unidas en otras misiones de paz. Dos cosas para decir de esto. Una, la verdad que es impresentable lo que se está haciendo respecto a pasear a los militares uruguayos para que los contraten en misiones de paz a fin de que ganen un poco más de los sueldos de hambre que muchas veces terminan ganando acá. Sobre todo los soldados que ganan muy poca plata y que muchas veces viven hasta en asentamientos irregulares. Y lo segundo es que también el Frente Amplio hacía estos planteos, porque yo recuerdo que el Frente Amplio, que hoy de alguna manera marca y dice, en este caso Rodríguez, que ellos tenían otra actitud, que en realidad miraban cada misión puntualmente, también utilizaban aquello de que bueno, que les servía estas misiones de paz de Naciones Unidas para que hicieran unos pesitos los soldados y compraran un terrenito y hicieran su casa. Y estos eran integrantes del Ejecutivo del gobierno Frente Amplista, lo que decían esto. Entonces, las dos cosas. Que ya nació desde el Frente Amplio esto como una especie de oportunidad laboral para los soldados uruguayos. Y así se planteaba. Después píntenme el lón como quieran, pero así lo planteaban. Y bueno, y hoy con este tema de sacar los tipos pasarela para un muestreo por parte del Ministerio de Defensa, según lo que denuncia Carlos Rodríguez, dijo el ministro Javier García en comisión, a fin de que sean contratados, porque de alguna manera se termina la última operación de paz que conlleva una cantidad importante de militares uruguayos en el exterior, que es la del Congo, ya es colmo. Pero vamos a escuchar lo que decía el diputado Carlos Rodríguez cuando decía que el Frente Amplio no votaba y explicaba las razones que había dado Javier García para hacer este tipo de ejercicios. Que ya estuvo en tratamiento en agosto de este año, donde el Poder Ejecutivo solicitó una autorización casi idéntica, en aquel entonces era para participar en un ejercicio en Malasia, en la segunda oportunidad que nuestro país va a participar de este tipo de ejercicios que son organizados por los Estados Unidos. Esto pertenece al Comando Indo-Pacífico, no es un ejercicio de misión de paz organizado por Naciones Unidas, es un ejercicio que tiene que ver con la geopolítica de Estados Unidos y particularmente de el comando que tiene allí la operatividad en coordinación con el Departamento de Defensa de Estados Unidos en el comando del Índico y del Pacífico. Uruguay es el único país que participa de este tipo de ejercicios. El resto son todos que tienen la característica justamente de ser países del Indo-Pacífico. Uruguay es el único país que ha sido invitado a este tipo de ejercicios. Y el ministro Javier García, de alguna manera, en la comisión la semana pasada, fruto de un anuncio que ya se venía haciendo hace mucho tiempo, que es probablemente la finalización de la misión de la MONUSCO por parte de Naciones Unidas en el Congo. Nuestros efectivos van a estar siendo relevados a mediados de enero del año que viene y probablemente esa misión esté finalizando en 6-7 meses y por lo tanto, el propio ministro lo decía, casi que Uruguay está recorriendo, mostrándose la posibilidad que tiene de participar de misiones de paz, a ver si es llamado de algún otro lugar para realizar este tipo de misiones. Nos parece que ese no ha sido el transitar histórico de nuestro país. Nosotros, desde el Frente Amplio, tenemos una visión sobre las participaciones en las misiones de paz que reviste a analizar caso a caso el pedido que hace Naciones Unidas y analizar si corresponde o no nuestra participación. No compartimos esta actitud que lleva adelante el ministro Javier García de casi salir a poner en oferta los efectivos de nuestro país que han participado de misiones, a ver si de algún lado nos llaman y podemos participar de alguna otra misión. Nos parece que no es el mecanismo. Ahí tenía lo que decía el diputado Carlos Rodríguez, insisto. Esto de poner en muestreo a las tropas uruguayas para que las contraten para misiones de paz, porque se acaba la del Congo, como lo plantea el diputado Carlos Rodríguez del Frente Amplio, que lo habría dicho el ministro Javier García, ya es el colmo. Pero también recordar que fue en el gobierno del Frente Amplio que se comenzó a hablar de que en realidad esto también servía para que el pobre soldado o la pobre soldada pudiera comprarse un terreno, pudiera hacerse su casita. Es decir, siempre tuvo una vía laboral, comercial, estas misiones de Naciones Unidas, también en el gobierno anterior. Dicho esto, cambiamos de tema y decimos que en lo que tiene que ver a situaciones que también se plantearon en el Parlamento Nacional, el diputado Eduardo Brenta del Frente Amplio hizo referencia al proyecto de ley que establece la posibilidad de que finalmente las contrataciones en las intendencias se hagan por mérito y concurso y no a dedo, como se viene haciendo. Que el intendente tenga un núcleo de trabajadores que puedan ser contratados de confianza, pero que no sea general el tema de la contratación a dedo. Hay algunos problemas, sobre todo en la bancada del Partido Nacional, para que esto salga adelante. Lo que Brenta quería poner sobre la mesa es que los votos de Frente Amplio están. El Partido Colorado, a través de Adrián Peña, es quien ha presentado el proyecto. Los votos de Cabildo también estarían. Por lo tanto, habría suficiente para votarlo hoy mismo en Cámara si se necesitara hacerlo. Así que ese era el planteo que hizo Brenta. Y también indicar que en la jornada de ayer tuvimos la oportunidad de ver al senador Juan Sartori con su esposa, rusa ella, y sus hijos sacándose fotos en el ambulatorio de la Cámara de Senadores. Tal vez se sacaron en otros lugares. Al parecer el senador habría manifestado que era para mostrarle dónde el papá trabaja a diario. Eso de a diario es bastante complicado, pero digo, dónde el papá trabaja a los hijos, que estaban vestidos con eso. Me hizo acordar aquellas fotos antiguas con vestidos almidonados, bueno, algo así muy especial era. A veces son fotos que también cierta sociedad, cierta parte de la sociedad envía, por ejemplo, en Navidad. Me pareció que era algo, o me cerraba por ese lado. Dicen que el senador Sartori pidió que mientras él se sacara fotos no pasara gente con celulares por el lugar. Yo tenía celular, pero me quedé parado y esperé que sacaran la foto. Vi a un personal de seguridad del propio senador y gente de comunicación. Y bueno, después tuvo algún problema con un colega de Canal 12 cuando lo abordó en uno de los pasillos, pero del lado de la Cámara de Diputados, que se ve que también fue a sacarse fotos allí. Y bueno, él se enojó porque estaba con su familia y ahí le preguntó por el tema de la JUTEP. Y bueno, no quiso contestar. Al parecer me lo dijo el periodista que se había metido a la Cámara de Diputados, que no había nada en la Cámara de Diputados. No estaba sesionando la Cámara de Diputados. Al parecer aprovechó que estaba la puerta abierta y se metió para adentro de la Cámara de Diputados y no respondió. Y luego marcó en Twitter que estaba enojado porque de alguna manera El periodista de Telemundo había estado justo cuando estaba con su familia. Bueno, el periodista lo que le preguntó era si le parecía bien estar sacándose foto con la familia en el Parlamento cuando no ha presentado las declaraciones juradas que la JUTEP le ha pedido. A todo esto preguntábamos también al diputado de Brenta sobre esta situación, porque Brenta es uno, junto con Jorge Gandini, de los que ha hecho este planteo. Más allá de que cuando le preguntamos a Brenta, también después, sobre lo que dijo Sartori, que criticó a dos legisladores, uno del oficialismo y otro de la oposición, sin nombrarlo, él dice, bueno, no se refiere a mí. En realidad se refiere a él, y él sabe que se refiere a él. Lo que pasa es que se equivocó Sartori, y parece que se está refiriendo a Mario Vergara, que no tiene nada que ver, porque dijo que el legislador que había, desde la oposición, criticado, es quien había presentado un proyecto de ley para cambiarle el nombre a la represa de Rincón del Bonete. Brenta firma ese proyecto, pero el proyecto es de Mario Vergara. Entonces queda como que Mario Vergara es el legislador al que él hace referencia. Y el otro, insisto, es Jorge Gandini, que ayer estuvo hablando fuera de micrófono con nosotros sobre la temática, pero que no quiso hacer nota. Vamos a escuchar lo que decía Eduardo Brenta, comenzando con el tema de las intendencias y luego hablando del tema Sartori. Primero, este proyecto venimos planteándolo, el Frente Amplio del año 2008, tiene que ver en este momento con un paquete de leyes vinculadas a la transparencia en la gestión del gobierno, algo que nos parece de extremada importancia en situaciones como la que estamos viviendo, y establece el ingreso por concurso y sorteo a los gobiernos departamentales. Desde el año 2008 venimos planteándolo sistemáticamente, en cada rendición de cuentas no se logró nunca los dos tercios necesarios porque así lo establece la Constitución, dadas las autonomías de los gobiernos departamentales, por lo cual, ahora, frente a un proyecto presentado, estamos en condiciones, en nuestra opinión, se han expresado Cabildo Abierto, el Partido Colorado y el Frente Amplio a favor de ese proyecto, por lo cual estaríamos al borde de la mayoría parlamentaria necesaria para poder generar un paso que nos parece muy importante, pensando en el futuro, en las elecciones próximas, departamentales y en los mecanismos de ingreso transparente para que todos los uruguayos tengan la posibilidad de acceder a un trabajo en un gobierno departamental. Lo que sabemos es que en el interior particularmente es de mucha importancia, porque las intendencias son una fuente de empleo muy, muy significativa para los ciudadanos. Falta un botón en Senado. En principio, aparentemente sí, más allá de que tenemos alguna opinión de legisladores del Partido Nacional, de que estarían dispuestos a acompañar el proyecto porque ya lo acompañaron en momentos anteriores. Ustedes recordarán que en la última rendición de cuentas, por un tema de licencias, básicamente nos faltó un voto, precisamente porque el senador que tenía que votar no había pedido la licencia, se pasó al otro día y faltó ese voto. Pero nos parece que a esta altura esto ha madurado lo suficiente como para que los legisladores comprendamos de todos los partidos que hay que dar transparencia a los ingresos a los gobiernos departamentales por concurso y sorteo, para todas las intendencias de todo el país, de todos los partidos. ¿Qué pasa si los intendentes dicen, bueno, hay que esperar un tiempo? Bueno, nosotros no entendemos qué motivo puede existir para darle espera a un tema que está en discusión hace 20 años prácticamente. Por el contrario, nos parece que está maduro, ¿no? Ha sido madurado lo suficiente como para poder ser aprobado con mayoría establece la Constitución en el día de mañana. ¿Estos puestos en las intendencias se pueden usar como parte del clientelismo político o algo por el estilo? Bueno, la razón de esto es evitar el clientelismo. Tampoco vamos a cerrarle la posibilidad a los intendentes que tengan un porcentaje de funcionarios adscriptos de su confianza para poder llevar adelante la gestión, lo cual es natural, lógico y corresponde, como ¿Está lo tiene. estipulado ese porcentaje? Sí, está estipulado ese porcentaje, ha variado a lo largo del desarrollo del proyecto, estamos dispuestos a considerarlo inclusive como parte de modificaciones que se sugieran, pero no estamos acogotando, digamos, a los intendentes a un número exclusivamente de este mecanismo, porque entendemos que es natural que gente ingrese, trabaje y se vaya con el intendente, ese es el tema, ¿no? ¿Hoy se usa como clientelismo? Ah, yo creo que sí. Claramente tenemos denuncias de distinto tipo frente a la Junta de Transparencia y Ética Pública, por ejemplo, de casos claramente donde hay clientelismo, ingresos de familiares, situaciones de todo tipo, que nos parece que perjudican al sistema político en la medida en que restan transparencia y restan credibilidad a la gente en la actuación del sistema. ¿Y son intendencias blancas, que es el partido que por ahora no ha manifestado su voluntad de votar este Bueno, proyecto? yo no, no quiero calificar cuáles son las intendencias ni de qué Garantías que partido. harán, por ejemplo. Bueno, ese es un ejemplo bastante contundente ha sido tratado por la JUTEP, está siendo analizado, y bueno, en algún momento se emitirá un fallo. Pero me parece que la práctica de ir por el camino, como se fue a nivel nacional, porque hoy tenemos una página llamada Uruguay Concursa, donde los ciudadanos pueden postularse para calificar para cualquier clase de trabajo si reúnen las condiciones necesarias. Bueno, lo interesante sería que los llamados de los gobiernos departamentales estuvieran ahí disponibles, como ya lo están desde algunas intendencias de distintos partidos, y donde la gente puede postularse inclusive desde otra parte del país, ¿no? Como es una posibilidad. Frente habló de usted recién, el senador Sartori andaba con su familia sacándose fotos hoy aquí en la antesala de la Cámara de Senadores, mostrando el lugar donde trabaja habitualmente, según comentaba. ¿Cómo ha visto, cómo ha leído justamente lo que ha pasado en relación a las acciones de usted respecto a su situación, que usted ya ha hablado de este tema? Bueno, yo creo que es importante consultar a la JUTEP, porque la JUTEP ha pedido una ampliación de la documentación que presentó el senador Sartori en relación a su incremento patrimonial de 39 millones de dólares, que no ha podido justificar según la propia JUTEP. Y bueno, veremos si en los próximos días adjunta esa documentación y prueba ese dato, que es relevante porque es un incremento en un año de 39 millones de dólares que hay que justificar como lo establece la ley. Allí escuchaban entonces al diputado Eduardo Brenta, porque claro, Sartori lo que ha manifestado es que hay un legislador del oficialismo, que yo ya les digo que es Jorge Gandini, al que hace referencia, hay un legislador de la oposición, que es al que hace referencia, es Eduardo Brenta, que están intentando evitar que él pueda ser candidato nuevamente, y que están intentando introducir reglamentos o normativas, leyes que establezcan justamente su imposibilidad. Nosotros hablamos con la senadora Amanda de la Ventura, del Frente Amplio, porque se votó, o en realidad se estableció que de alguna manera hoy en la Cámara de Senadores, supongo, se va a oficializar, se va a crear una comisión especial de 8 integrantes del oficialismo y 7 de la oposición, para analizar el tema del financiamiento de los partidos políticos en el Senado. Que la idea es aprobarlo antes de marzo, el primero de marzo comienza la nueva legislatura, y la idea es aprobarlo antes de la primera legislatura, en el mes de febrero, a fin de que este proyecto de financiamiento de los partidos políticos sea establecido como reglamento para las elecciones de octubre del año que viene. Y justamente una de las consultas que se le hacía a Amanda de la Ventura era si le parecía a ella correcto que en este proyecto apareciera que quienes están observados, por ejemplo, por la Junta de Transparencia y Ética Pública, no puedan ser candidatos. Y ella manifestó que sí. Uno de los que está observado por la JUTEP justamente es Sartori. Escuchamos lo que decía Amanda de la Ventura. Acordamos crear una comisión especial que va a tener la misma composición que ha tenido otras comisiones especiales, que son 8 senadores de la coalición y 7 nuestro de la oposición. En ese sentido, seguramente en estos días, hoy o mañana, va a ser considerada la conformación de esta comisión especial. ¿En principio se habían propuesto más senadores de la coalición? Sí, en principio se habían propuesto 9 y 6. Nosotros no lo aceptamos porque entendemos que la distribución formal en cuanto a los partidos nos correspondía lo que venía históricamente llevándose adelante para esta composición. Y bueno, y ayer se accedió por parte de la coalición a que tengamos en esa comisión especial esta composición de 8 y 7. ¿La idea es poder avanzar en los primeros meses de 2024 en este tema? Sí, la idea es, evidentemente, es un tema que preocupa y que ha llevado su trámite en la Cámara de Diputados, y entendemos que tendría que resolverse lo antes posible. Ahora, tiene un argumento fuerte también desde el oficialismo de decir no vamos a pagar para que los políticos hablen en la tele. Sí, ¿cómo contestan a eso? Sí, sabemos que ya el título debe caer mal, porque uno tiene que ponerse en el lugar de la población, financiamiento de los partidos políticos, y ese título en realidad choca y capaz que irrita. El tema concreto es que acá está en juego la democracia misma, porque sí, no tienen todos los partidos políticos la misma posibilidad de acceder a informar a la población de sus planteos, de sus programas, de sus candidatos, de todo lo que implica una campaña electoral. Estamos de alguna forma desvalorizando la democracia, porque aquellos que tienen poder económico van a poder acceder más fácilmente y con mejor alcance que aquellos que tienen menos. ¿Se habla en el Frente Amplio de un artículo para impedir que los declarados omisos por la JUTEP puedan candidatearse? Lo que pasa es que está establecido de alguna forma, puede darse diferentes interpretaciones, pero eso de alguna forma también ya lo dice la disposición actual. Entonces, bueno, puede haber diferentes interpretaciones, pero para nosotros, evidentemente, no estaría bueno que alguien omiso sea candidato. Acordamos crear una comisión especial que va a tener la misma composición que ha tenido otras comisiones especiales, que son 8 senadores de la coalición y 7 nuestros de la oposición. Bueno, ahí tenía lo que decía Amanda Laventura. Hacemos la pausa y volvemos. Seguimos con el ámbito parlamentario. En este caso, la vicepresidenta de la República, presidenta de la Cámara de Senadores, Beatriz Argimón, habló sobre lo que fue el intento de ayer de tratar como asunto político la forma, no el fondo, la forma en la que se dio el veto o el no levantamiento del veto y la aprobación supuestamente del veto, digo supuestamente porque hay 2 bibliotecas, del presidente de la República a la forma de pago para los trabajadores de Casa de Galicia, sobre todo los fondos. Esto tiene que ver con algunos que constitucionalistas que marcan que en realidad debería haber pasado 30 días primero antes de hacer la comunicación oficial, porque tampoco se habían logrado los 3/5 para aprobar el veto del presidente, y otros que dicen que no, que en realidad con 2/5 ya de alguna manera queda establecido. Y al fracasar la intención de levantar el veto, se puede comunicar perfectamente. Beatriz Argimón dice que, bueno, adhiere a esta última posición mayoritaria, más allá de que, por ejemplo, Gonzalo Aguirre marcaba una posición discrepante sobre esto, y ella siempre ha sido una seguidora de Gonzalo Aguirre en temas vinculados justamente a lo constitucional. Pero en este caso se ponía en la vereda de enfrente de quien por lo general ella ha seguido en estas temáticas. Y se va a hacer un pedido de información a la Cátedra de Derecho Constitucional, no para este tema que ya está cerrado, sino para otros temas que puedan venir en el futuro en donde aparezcan vetos presidenciales. Escuchamos lo que decía Argimón. Si no hay convocatoria, bien. Si no hay convocatoria, si no hay, no, sí existe, bien. Pero como no podemos discutir estos temas, pero si me dejan terminar, porque la mesa tiene algo que decir y me gustaría poder decirlo, creo que la mesa tiene derecho frente a lo que es un caso que no somos originales, porque este tema se ha discutido en la academia, como ustedes mismos lo han dicho. Hay una modificación que tiene que ver con una suerte de prioridad del sistema presidencialista después de la reforma constitucional, y eso ha llevado a las cátedras a debatir este tema, donde hay posiciones mayoritarias y hay minoritarias. Un constitucionalista, el cual yo he seguido durante toda mi vida, que es el doctor Gonzalo Aguirre, está del lado de la posición minoritaria. Pero bueno, en definitiva, lo que estábamos conversando con los miembros de la mesa, que frente a una situación de estas características que se plantea en una asamblea general, siempre es bueno hacer una nueva consulta a efectos de tener nuevos elementos en el siglo XXI, que me parece bueno tenerlo por si en el futuro algún otro legislativo plantea estas dudas. Insisto que la la comunicación que se va a hacer para, de alguna manera, tener más elementos va a ser a la Cátedra de Derecho Constitucional, según marcaba la propia Beatriz Argimón. Daniel Cayani, que es el senador convocante o la que planteó, en este caso, la posibilidad de que se tratara este asunto como asunto político, justamente, fracasando en ese intento, marcaba su molestia, sobre todo porque consideraba que esto generaba una especie de mancha al Parlamento Nacional, más allá de considerar positivo que se haga una consulta para el futuro a la Cátedra de Derecho Constitucional. También aclaró algunas situaciones que la propia senadora Graciela Bianchi había manifestado respecto a que había hablado con el propio Cayani en relación a que se votaba, se podía desglosar lo que venía como recomendaciones. Y en ese caso el tema de las recomendaciones las marcaba en ese sentido el propio Cayani, porque también hay constitucionalistas que dicen que no puede el Poder Ejecutivo hacer las recomendaciones, pero supongamos que puede hacerlas, deberían haberse votado por fuera de lo que fue la votación original del tema de si el veto quedaba firme o no. Bueno, le decíamos al propio Cayani que la senadora Graciela Bianchi hacía otra lectura, que era que como finalmente Frente Amplio no pidió el desglose, todo se votaba en un solo paquete. Bueno, vamos a escuchar lo que decía Cayani sobre este asunto. Los involucrados que se van a beneficiar con este fondo, lo que a nosotros nos parece importante es que este antecedente no pase sin pena ni gloria y se pueda hacer de aquí de manera arbitraria cualquier cosa con la Constitución de la República, el reglamento de la Cámara, y que no se amparen las mayorías que existen en este Parlamento y las minorías. Creo que eso sin duda es lo más importante y es el mensaje que nosotros queremos dar también con este debate. Lo vuelvo a la actividad a nivel parlamentario. La senadora Bianchi, en ejercicio de la presidencia, dice que lo consultó a usted en relación al tema de las recomendaciones y que en algún momento se le planteó la posibilidad de que podría ser desglosado eso. Que al no pedirse en cámara, ella entendió que se votaba como un paquete. ¿Esto es así? No. Además, creo que se confunden términos. En realidad, la Asamblea General y sobre todo las cámaras funcionan con reuniones interpartidarias que van los coordinadores de cada uno de los partidos políticos. En el caso de nuestra coordinadora es la senadora Amanda de la Ventura. En ningún momento en esa reunión se planteó esa situación. Y creo que eso es parte también de lo que demuestra todo lo que sucedió en la Asamblea, que se terminó de manera intempestiva, que no se concluyó el procedimiento de la Asamblea, que quedaron senadores y diputados anotados para poder hacer uso de la palabra y para consultar sobre el procedimiento de la votación, y que y antirreglamentariamente y arbitrariamente se levantó la sesión sin ningún tipo de fundamento. Y creo que eso es parte de lo que nosotros no queremos que vuelva a suceder, porque en realidad este es un Parlamento que está integrado por diferentes partidos políticos, con diferentes sensibilidades, con diferentes ideologías, pero siempre hemos tenido un acuerdo común, y en este caso nada más ni nada menos la Constitución de la República, nuestra Carta Magna, que tenemos que respetar todos, y sobre todo se debe respetar para las mayorías y para las minorías. Senador, el caso de Morsinger es... Sí. Vamos a dejarlo por ahí, a esto lo de Cayani, porque me estoy quedando sin tiempo y tengo otras cosas para informar, así que me voy a la pausa y vengo enseguida. Bueno, se aprobó el proyecto de ley en la Cámara de Diputados en la medianoche de hoy, vinculado a los deudores del Banco Hipotecario de Uruguay, con cambios, como ya habíamos manifestado, del Senado. Por lo tanto, tiene que volver el proyecto al Senado. No sé si será hoy la jornada para que de alguna manera se vote. Hoy es la última jornada ordinaria. El viernes, reitero, se vota el receso parlamentario, se hace la ceremonia, el desfile militar. Más allá de que después se puede seguir trabajando, y se va a seguir trabajando seguramente, algunas sesiones extraordinarias va a haber, porque todavía quedan temas para tratar. Entonces, lo que se ha marcado es que hay modificaciones. Estábamos mirando ahora que, por ejemplo, lo que sacábamos hoy del tema del tope de $80,000 quedó tal como se estableció, más allá de que Carmen Torla, diputada que responde al senador Sergio Botana, intentó en sala que quienes no han tenido refinanciación no entren en ese tope. Pero eso solamente fue votado por el Partido Nacional y por Cabildo Abierto, por legisladores del Partido Nacional y por legisladores del Partido Cabildo Abierto, y no salió. Por lo tanto, queda el tope en $80,000. Vamos a ver qué es lo que sucede, cuál es la lectura que se hace. Por ejemplo, también ustedes ven que también hubo allí modificaciones respecto a que muchas veces aparece, te vendo mi casa del banco hipotecario, me queda esta deuda todavía con el banco, vos comprás, bueno, la persona que compró hasta el 2009 creo que va a ser comprendida en este proyecto. Si compró después del 2009 en esas condiciones, no va a entrar en este proceso de perdón de intereses o de deudas, que depende de la cantidad de años que tengas de pagador al Banco Hipotecario del Uruguay. Vamos a escuchar lo que decía justamente sobre este asunto Federico Casareto, en principio además porque se cambió el fideicomiso, en las características del fideicomiso y quién va a ser el que lleva adelante el fideicomiso. Antes iba a ser AFISA del Banco República, ahora va a ser la Agencia Nacional de Vivienda. Que un fideicomiso que se genera, que venía con un fiduciario que era República AFISA, que era un fideicomiso administrativo, pasase a ser el fiduciario de la Agencia Nacional de Vivienda y que dejase de ser un fideicomiso administrativo para ser un fideicomiso financiero. El fideicomiso administrativo República AFISA no tenía más que dos caminos, o aceptar el pago o ejecutar. Y todos conocemos la sensibilidad de los organismos del Estado y en este caso la sensibilidad de la Agencia Nacional de Vivienda, que tiene expertise en el tratamiento de los caso a caso que se van a presentar indudablemente. Entonces, primer cambio que aquí se realiza en el primer artículo, artículo 1, es que pasamos a tener un fideicomiso financiero y que va a ser el fiduciario la Agencia Nacional de Vivienda. En segundo lugar, tuvimos que hablar de topes, total del crédito asumido en el año que se sacó ese crédito. Y es así que pusimos un tope de $80,000 el valor total del crédito asumido. Estuvimos analizando distintos casos, también en distintos departamentos, porque no es lo mismo una vivienda en un departamento del norte que una vivienda en un departamento costero. Estamos hablando de que los casos más altos que conocemos de esa época, los 70 y los 80, no superaban los 66,000, los 70,000 o hasta los $80,000. En tercer lugar, venía el tema de las novaciones, que es cuando un deudor pasa su deuda a otro nuevo deudor, vende lo que lleva pagado hasta ese momento. No era justo lo que se establecía en el proyecto del Senado de no hacer discriminaciones. Si una persona viene pagando hace 40 años y otra persona empezó a pagar hace 10 años, no debe tener el mismo beneficio uno que otro. Y es así que pusimos un límite que es el año 2009. Todas las novaciones realizadas hasta el año 2009 están comprendidas en estos beneficios. Otro de los puntos del enmarque que se puso a este proyecto es haber realizado 110 pagos en los últimos 10 años. Y hablamos de pagos, no de cuotas. Porque todos sabemos también que hubo situaciones particulares en las cuales no se podía cumplir con la totalidad de la cuota y se pudo, a través de negociaciones y de acuerdos con la Agencia Nacional de Vivienda o con otras instituciones, hacer pagos que eran menores, inferiores a las cuotas. Y es por eso que estamos negociando ahora un sustitutivo para que también tenga la más amplia base de sustentación política que pueda contemplar lo que son la deuda original y los colgamentos. Bueno, se aprobó esto, reitero, en la Cámara de Diputados, con estas modificaciones, ahora irá a la Cámara de Senadores. Es verdad que hay muchas más restricciones, entra mucho menos gente de lo que se había aprobado en el Senado. La lectura seguramente de los deudores será, en este caso, según estén adentro o no de esta iniciativa, pero es verdad que se han establecido restricciones que fueron ayer argumentadas debido a que el Estado va a gastar más de $500 millones en esta salida para los deudores del Banco Hipotecario del Uruguay y que este esfuerzo de todos, se indicaba, de alguna forma tiene que tener garantías de que no beneficia a gente que no corresponde. Ese fue el argumento que se utilizó, reitero, para estas restricciones en la Cámara de Diputados. Me quedan cosas para sacar, sí, pero nos vamos a ir porque ya estamos sobre la hora. Ya veo que está nuestro compañero Héctor Vicente pronto para hacerle flash. Nos vamos. Mariana Amaro allí en los controles técnicos. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Nos reencontramos más tarde. Hasta luego.